errante en sombras de un mundo insensible. Camina el sabio, su pluma encendida, no rinde tributo a lo vano y débil, ni besa la mano que ofrece la herida. El sabio cual poe no persigue el aplauso de aquellos que ansían el brillo fugaz. Él hurga en lo eterno, en lo hondo y oculto, donde el tiempo quiebra su frágil disfraz. En cuentos la muerte no es fin sin umbral, un espejo arcano que oculta senderos, el eco infinito que canta al abismo, la sombra que habita los sueños severos. En versos las damas de un mundo ya ido no son solo niebla ni vagas quimeras, son símbolos vivos de amores sin tiempo, son llamas que arden en almas enteras. Los vidrios reflejan las puertas que abren extraños paisajes, donde el yo se funde, se pierde, se quiebra y el alma descubre sus propios mensajes. Más quedan sus huellas borradas de envidia, más quedan sus versos en labios ajenos, y en vida le niegan la justa caricia que en siglos futuros proclaman sus truenos. El sabio olvidado cual poeta se desliza por sendas que pocos osaron pisar. Su luz es la sombra, su sombra es divina, y en su soledad halla el arte inmortal. No pide el perdón de los hombres ciegos, impone justicia, castiga impiedad. Su reino es tu sueño en tronos veraniegos, su magna corona es la descreída eternidad. Alma de altas empresas, vivir por hermanos que odian y apresan. Vale a 10 pensarlo, pues el sabio no elige, la Santísima Trinidad sus pasos rige. Y oh, arcano en su oscura vigilia, de mundos eternos leer sus escritos. Hadas y musas, valquirias y ángeles abrazan nocturnas sus épicos mitos. Así se susurra el secreto primero, el fuego que Homero sopló en sus cantares, la luz que a Milton cegó con su verbo, su paraíso perdido, ungido en altares. Vincit qui patitur, clamaban los sabios, pues vence quien sufre lo mismo que aquel que sigue el sendero de arduos quebrantos, pues solo quien sufre conquista su piel. Los héroes sublimes son los del saber, que en alcázar es etéreos fraguan mundos, sabios que con denuedo saben padecer y cantan sus batallas a los inframundos. Ladran su garra con arte inmortal, pues arde el alma en su fuego eternal. Más de las llamas se alzan monumentos, glorias que alcanzan los cielos abiertos. Allá vuelven cada noche en sueños a educar constelaciones rendidas, tras batallas de las que son dueños, a morir sin resentir bajas heridas. Al alba despiertan su brillo olvidado, retoman la senda en su brillo olvidado, retoman la senda de un mundo callado. Dioses que encarnan para ser mendigos, importando a lo humano su divino brillo. Errante en sombras de un mundo insensible, camina el sabio, su pluma encendida. No rinde tributo a lo vano y débil,